bueno comenzar repitiendo algo que planteamos muchas veces. El único camino posible para edificar el presente y planificar el futuro económico es reconstruir el pasado. Todas las causas de la Argentina domesticada con bombardeos y fusilamientos para devolverla a su vieja matriz dependiente a partir de septiembre del 55, hay que buscarlas en los archivos del Fondo Monetario Internacional. Y al respecto, ayer fue un día muy particular, sorpresivamente muy particular. Por un lado, en un dictamen entregado al juez federal Sebastián Ramos, el fiscal federal Federico Delgado sentenció que entre la represión y las ideas económicas de la última dictadura había un nexo genético. Delgado encontró en el Ministerio de Economía documentos del FMI y de organismos que dominaron y dominan los créditos institucionales a nivel internacional. Documentos que prueban la complicidad que tenían con una reforma a sangre y fuego de la matriz que nació en el 46, del reino de la producción y el trabajo al imperio del capital financiero especulativo. La fiscalía señaló que la dictadura y el fondo operaron sabiendo que el terror dejaría el camino listo para el nuevo rumbo social. Hace casi una década, esta relación fue investigada por el entonces diputado nacional Mario Cafiero a través de un informe presentado en el Congreso bajo el título El FMI y la debacle argentina. El trabajo detalla que entre 1976 y 1983 la deuda externa de nuestro país se multiplicó 6 veces en 6 años, de 7.000 millones de dólares en el 76 a 42.000 millones de dólares en 1982, pero sin que nunca se haya esclarecido debidamente en qué fue empleada. De esa cifra, Cafiero asegura que alrededor de 30.000 millones conformarían la deuda sucia, que en un altísimo porcentaje se fugó del país y apareció como ahorros en el exterior de residentes argentinos. Así como para perpetrar el terrorismo de Estado fue necesaria una organización que hiciera operables los grupos de tareas, los centros de tortura y de detención, exterminio y desaparición de personas, en el plano económico, este régimen requirió de un sistema de corrupción estructurado. Y sostiene además Mario Cafiero que esto no podría haber sucedido sin el auxilio intelectual y el aval del Fondo Monetario Internacional, que requirió la implementación de políticas que propiciaron este resultado. Represión más patria financiera. Pero también ayer, Mario Rapaport, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, entregó a Página 12 una nota que habla de un Antonio Cafiero modelo 1949, cuando el recientemente fallecido dirigente justicialista era agregado económico de la Embajada Argentina en Washington. Su relato se basa en un informe, hasta ahora inédito, en el que un muy joven Cafiero explica los problemas que sumaría al país la incorporación al Fondo Monetario. Rapaport había conseguido estos datos a principios del 83, cuando nuestro embajador en Washington, Lucio García del Solar, le permitió acceder a copias de informes e incluso a documentos originales que por alguna extraña razón nunca habían llegado a Buenos Aires durante el primer peronismo. Antonio Cafiero hablaba de un organismo creado a imagen y semejanza de las potencias. ¿Para qué? Para asumir en la dependencia a los países subdesarrollados del planeta. El fondo calificaba como transitorias amenazas como, muchachos, si ustedes no nos dan toda la información sensible de su economía, si ustedes además no ponen fin a los controles de cambio, no van a entrar al fondo. Y si no entran al fondo, no se pueden tomar créditos del Banco Mundial. Cafiero, modelo 1949, calificaba aquellas amenazas transitorias y como de carácter permanente. y entonces decía: muchachos, no entremos a este organismo. Estos datos frenaron el ingreso de Argentina al Fondo Monetario hasta que la Revolución Libertadora aceptó sin chistar cada una de las condiciones y la independencia económica del 47 murió en abril del 56. Aparecieron dos historias con el apellido Cafiero no casualmente como protagonista. Primero, aquel informe del año 2005 de Mario Cafiero, que sin lugar a dudas tiene mucho que ver con aquel informe del año 1949 de su padre, cuando era agregado económico en la Embajada de los Estados Unidos. Hay otro dato, que ayer te lo contamos, es un viejo libro que se llama Cinco Años, donde Cafiero cuenta en 1960 todo lo que padeció en la Argentina a partir del golpe militar del 55 en función de su ingreso al fondo. El cambio de matriz económica era otra vez el gran eje, la gran excusa para terminar con un gobierno constitucional que había hecho de la soberanía económica y su gran batalla. Ayer fue un día muy especial, uno de esos días donde uno confirma una vez más que edificar el presente y planificar el futuro es indispensable. Pero mucho antes hay que reconstruir el pasado. Documentos del Fondo Monetario y la Argentina. Cajoneados, por suerte, no para siempre. Y hubo un fiscal que quiere investigar hoy, a 38 años del golpe, por qué se produjo. Hubo un terrorismo de Estado que pidió un delivery de plan económico. O en realidad el terrorismo de Estado se implantó para que esa matriz económica fuera posible. ¿Videla mató por encargo de Martínez de Hoz o Martínez de Hoz trajo un plan económico por encargo de Videla? Le seguimos sacando capas a la cebolla. Pasaron casi 4 décadas y, sin embargo, todavía hay un montón de cosas para decir. Transmitiendo desde la monarquía constitucionalista capuzotónica de Buenos Aires, como el pensamiento de Perón influyó claramente en el rock nacional, AM750. Más voces. Tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Macarena. Ah. Más aire. ¿Qué más se puede agregar? ¿Quiénes son los protagonistas de las tapas de los matutinos porteños de alcance nacional esta mañana, 15 de octubre de 2014, cuando ya pasaron 5 horas 14 minutos del nuevo día y la temperatura está rozando ya los 19 grados? Bueno, tenés mucho Sergio Massa. En realidad aparece y desaparece de las tapas. En la prensa hegemónica lo defienden y en el resto de las tapas se lo expone. Resulta que el Frente Renovador en el día de ayer marcó que quiere derogar las leyes aprobadas durante la última década. Y en un textual de Don Massa aparece lo siguiente: hay que desarmar el tejido de chavismo normativo que armó el Frente para la Victoria. Incluyó en esto el nuevo Código Civil, la ley de medios, que él mismo presentó como jefe de gabinete. La ley de medios que él mismo presentó como jefe de gabinete. Ahora, la gran pregunta es la siguiente: ¿con qué autoridad este grupo político que nació en junio del año pasado, le dice a partidos centenarios, como la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, o al Partido Peronista, con una actividad de más de 70 años en la República Argentina, o casi 70 años, les dice: bueno, si yo soy gobierno, voy a derogar todo lo que ustedes aprobaron en la última década. Mirá vos. Así aparece el Frente Renovador. Como dijimos tantas y tantas veces, los muchachos tienen proyectos que son, inconfesables. pero da la sensación que en los últimos tiempos, sobre todo a partir de la discusión de Código Penal, después de Ley de Abastecimiento, Defensa del Consumidor, entendieron que defender a las minorías podría llegar a ser un buen camino para contar con vidriera en los medios y después, con absoluta demagogia, enamorar a las mayorías. Parece que ese es el camino. Pero la verdad es que sin ningún tipo de autoridad moral, sin ningún tipo de autoridad política, sin historia, aunque la mayoría de los hombres y mujeres que pertenecen al Frente Renovador, por supuesto que tienen pasado y bastante negro, pero no alcanza, no alcanza. Así que hay que desarmar el tejido de chavismo normativo que armó el Frente para la Victoria. Un dato más, y que ya no es de color, uno ya está bastante, bastante harto de que todo lo malo sea teñido de Venezuela o de chavismo. Porque si hay una democracia que pasó por las urnas en más de 15 oportunidades desde que comenzó el proceso, desde que arrancó el tiempo de Chávez, y es la venezolana. Por lo tanto, es muy complejo ser tan servil a los intereses del establishment simplemente ensuciando la voluntad popular. Pero habrá que poner blanco sobre negro alguna vez, porque estos tipos, en realidad, y realmente le dan la espalda al sistema todo el tiempo. Cuando los números no le dan, le damos la espalda al sistema. ¿Quién construyó estos números en el actual Congreso de la Nación, sino el voto popular? Bueno, Massa, construí algo parecido. Termina con esta relación de fuerzas, pero en las urnas. Este es el formato con el que hoy aparece el Frente Renovador en un tiempo político muy particular donde la oposición está buscando al empleado del mes y no lo encuentra por ningún lado, sobre todo a partir del apriete de la nata. No es casual que Massa apriete el acelerador después de ese formato tan particular que ha tenido la nata, seguramente por orden de Manieto, de ponerlos contra la pared y de decirles a través de un ataque de supuesta locura que son un balde de bosta. Bueno, estos son los resultados, muchachos. Gran silencio por parte de aquellos que han quedado sorprendidos por la historia y la palabra del Frente Renovador diciendo que va a derogar muchas de las leyes aprobadas en la última década. ¿Por qué? Porque es parte de un tejido chavista. Verá vos. En economía, otros 10 fondos buitres están reclamando 300 millones de dólares ante el juzgado de Griesa y se unen a Paul Singer. Por otro lado, están previstos cerca de 10.000 infectados de ébola por semana. Esto lo marcó en el día de ayer la Organización Mundial de la Salud. Aparece la selección argentina también en las tapas de los principales matutinos porteños con el 7-0 a Hong Kong. Y hay un dato sobre Córdoba que aparece en algunos medios y en otros no, que tiene que ver con narcopolicías y una investigación de la justicia local de $1 millón que habrían sido blanqueados y que tendrían que ver con el accionar de estos narcopolicías. Pero ya te digo, y te lo podrás imaginar, dónde aparece y dónde se oculta. Casi 19 grados la temperatura para Capital y Gran Buenos Aires. Visibilidad óptima, humedad del 74% y viento del norte a 7 kilómetros por hora. Buen tiempo con 28 de máxima. Se calcula hasta la noche, porque a partir de última hora de la tarde de hoy va a comenzar a desmejorar el tiempo y habría lluvias en el final de la jornada. Lluvias que estarían acompañando la mañana del jueves, que va a terminar con una máxima de 25. El viernes, un descenso de la temperatura más o menos, qué sé yo, considerable, teniendo en cuenta que hoy cerramos con 28. Se habla de 22 para el día viernes. También después de una tarde lluviosa. El sábado, con sol y buen tiempo, vuelve a levantar la temperatura y vamos a estar cerrando la jornada con 25 grados. Primer compacto informativo de esta mañana, con María Laura Garrigós de Rebori, la presidenta de Justicia Legítima, hablando de Código Procesal, y Alberto Cileone, ministro de Justicia, hablando de la inscripción online en la Capital Federal y las Escuelas para el Encuentro, el proyecto del Papa Francisco. Más o menos hace unos 10 años que los proyectos para modificar el Código Procesal Penal tratan todos de lo mismo, de progresar, avanzar desde el sistema mixto que tenemos, actualmente el sistema federal, que es el más antiguo del país, a un sistema parejo con el que tienen el resto de las provincias. Alguna modificación respecto del juicio abreviado o de cómo se debe llevar adelante las audiencias o cómo se deben elaborar las actas, hasta cuándo llega la oralidad y hasta cuándo no. Todos los códigos procesales de provincia tienen un sistema acusatorio, es decir, el que investiga es el fiscal, el que promueve la acción de acusación es el fiscal, el que defiende es el defensor y el juez juzga. En el sistema mixto que tenemos ahora, el juez puede hacer la investigación y juzgar en la parte instructoria, no en la parte de juicio estrictamente. Las mayores trabas hemos recibido siempre desde la justicia federal y de la justicia de instrucción porque pretenden que los jueces pierden poder al dejar de ser los que investigan. En realidad eso no es así, porque el juez, al mantener su posición de juez, sigue siendo el que dirige el proceso. La verdad es que hay fuerzas ocultas, no muy transparentes, que han impedido que el sistema federal se pusiera al frente de la reforma, y así es como todas las provincias están avanzado y nosotros todavía tenemos este sistema mixto que es del siglo pasado. He hablado mucho con el ministro, reconoce los errores del sistema 2014, estamos hablando ahora del 2015, reconoce que han tomado algunas decisiones bajo el prejuicio de entender que los papás les iban a mentir, lo ha dicho públicamente. Ojalá que hayan podido resolver los problemas tecnológicos que hubo el año pasado. La verdad que nosotros, lo digo con sinceridad, no aspiramos a que en ninguna jurisdicción haya problemas. Más allá que acompañemos o no acompañemos, tenemos distancias evidentes y puesta sobre la mesa con el gobierno de la ciudad, pensamos distinto, pero en esto son familias, son papás, son mamás, son chicos. Escuelas para el Encuentro, una acción del Papa Francisco de muchos años atrás, él lo hacía con la escuela de vecinos acá en la ciudad de Buenos Aires, y es más que plantar un olivo también forma parte de esto, y es lo que más se ve el otro día en el clásico River y Boca. Aquí nos vamos a juntar 3.000 chicos de todo el país con sus educadores para pensar y debatir un poco la educación de la Argentina en el segundo bicentenario, con dos ejes, inclusión y paz, que es mucho más que la ausencia de guerra. Es una actitud de encuentro. Felizmente nuestro país viene trabajando con escuelas solidarias, viene trabajando con Parlamento Juvenil, con una cantidad de acciones. Tanta soledad, tanta falta, tanta lejanía, tanto no poder, tanta nada, tanta despedida, tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humilla, pero en tu piecita de lata, esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita, como te acompaña y te mece, como te acaricia, como te devuelve a la vida esa musiquita. Gira con su sombra bailando esa musiquita, huele estremecida su falda, huele estremecida, desde que recuerdos la salva, mágica y sencilla, llena de temblores dulzones, esa musiquita. En la cara gris del espejo de la bailarina, su rubor de niña bailando, su rubor de niña, mientras sin pudores se abraza a la melodía de esa musiquita del alma, esa musiquita, esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita como la acompaña y la besa, como la acaricia, como la devuelve a la vida, esa musiquita, como la devuelve a la vida, esa musiquita. Esa musiquita, Mercedes, Teresa Parodi. Desde la dictadura galeánica de Buenos Aires. Te vi y ese fue el día en que empezó la suerte. AM750. Más voces, más aire. Sí, me cobraron dos veces el resumen de la tarjeta. Acá en sistema no figura. Pero sacaron plata de mi cuenta. Lo vemos y en 60 días hábiles le damos una respuesta. Yo necesito que me devuelvan la plata hoy. Cuando vas a reclamar, muchas veces las empresas no dan la cara. No queremos que esto siga pasando. Con el nuevo sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo, las empresas van a tener que sentarse con vos y un conciliador para intentar llegar a un acuerdo. Y si no hay acuerdo, vas a tener una justicia muy ágil y rápida para resolver el problema, siempre a tu favor. El Estado está con cada consumidor, porque el Estado somos todos. Argentina, tenemos patria. Presidencia de la Nación. Vamos a arrancar con la tapa de Tiempo Argentino, que a cinco columnas esta mañana dice: la justicia investigará el rol del Fondo Monetario Internacional en la política económica de la dictadura. Piden recabar información del Ministerio de Economía y del Banco Central. Un dictamen del fiscal Ricardo Delgado pidió que se determine si el organismo fue responsable de las reformas económicas que impuso a sangre y fuego la Junta Militar para ajustar las relaciones sociales al patrón de acumulación que impuso el consenso de Washington. Buscan establecer el impacto del financiamiento del Fondo Monetario a la dictadura cívico-militar. A ver, en principio no cabe ninguna duda, y cuando digo no cabe ninguna duda es atando algunos cabos que son fundamentales. Si la Constitución argentina señala que solo el Congreso es el responsable del endeudamiento externo, del tratamiento de la deuda externa, y aparece uno de los centros financieros de poder más importantes del mundo como socio de Washington en la multiplicación de dictaduras a lo largo y a lo ancho de la década en todo el continente latinoamericano, y el endeudamiento se multiplica de manera impresionante, no cabe duda que fue necesario tener dictaduras que abran la puerta para que esta gente pueda dedicarse a lo que se dedicó, a establecer que la deuda sea el principal patrón de la dependencia, a cambiar la matriz económica de todos los países que eran industriales, o que por lo menos pretendían serlo. Proveedores de materia prima y compradores de productos elaborados. A eso nos convirtieron desde los centros financieros de poder. Eso se estableció durante la década del 70, a partir del golpe de Estado de 1973 en Chile. Allí comenzó el efecto dominó, que terminó después con Uruguay, con la Argentina. Brasil ya estaba en dictadura, y a Paraguay no había que tocarle nada porque Stroessner era poder. Eso fue lo que sucedió. Desde el punto de vista político, muy poco para revisar. Ahora, si como fruto de este nuevo tiempo que están viviendo las democracias en todo el continente, podemos lograr los documentos que atestiguen que esto fue así, que aquí nadie se equivocó, como siempre también solemos decir, y que lejos de haber errores, aquí lo que hubo fue una sumatoria de aciertos, pero que ninguno de estos tipos jugó ni para vos ni para mí. Algunas cosas van a cambiar, por lo menos la condena política, que no es poca cosa a esta altura del partido. Tiempo Argentino dice, prevén 10.000 infectados de ébola por semana, más de 4.500 personas murieron hasta ahora por la epidemia. La Organización Mundial de la Salud cree que la cifra bajará a partir de 2015. Economía, en el juzgado de Grieza, otros 10 fondos buitre reclaman 300 millones de dólares. Dice el diario que ya hay 11 presentaciones de holdouts que quieren sumarse al fallo que favorece a Paul Singer. Habrá que ver cómo sigue esta historia, ¿no? Porque por un lado la condena internacional marca nuevas reglas a futuro y por otro la Argentina está esperando enero. Con la caída de la cláusula Rufo quizás comiencen otro tipo de negociaciones con cada uno de los grupos económicos que quedaron afuera del canje de deuda. Con ese 7% famoso que sigue dando vueltas por los juzgados buscando quedarse con una ganancia y una renta extraordinaria. Y otros, ir más allá. Los que tienen más poder no vienen por la guita, vienen por otra cosa. Vienen a quedarse con la riqueza del subsuelo, vienen a condicionar políticamente a la Argentina, como esos mismos grupos lo están haciendo con el gobierno de Obama, vienen para eso. Despedida de Asia a puro gol, y lo ves allí a Messi convirtiendo ante la selección de Hong Kong. Martino convocaría a Tevez en el mes de noviembre para seguir afrontando las fechas FIFA que se vienen. ¿Qué más? Investigan el blanqueo de $1 millón. Esto está ligado a narcopolicías. La justicia sospecha del ex jefe de drogas peligrosas de la provincia de Córdoba. Por ahí pasan los títulos de Tiempo Argentino en la mañana de hoy. Vamos a Clarín, que vuelve a trabajar el caso Vudú, aunque en forma indirecta. Lo hace a través de algunos datos que se van sumando a la causa Chicone, donde la justicia estaría pidiendo algún tipo de aclaración a el Ejecutivo Nacional sobre no solo la causa Chicone, sino también sobre el financiamiento de las represas que se vienen en la Patagonia, en la provincia de Santa Cruz, y que se harían con capitales chinos. Fallos en causas polémicas, dice Clarín en su título principal, a 5 columnas. La Corte obliga al gobierno a dar datos del escándalo Chicone. También debe informar sobre la construcción de 2 grandes represas en Santa Cruz. La Corte avaló pedidos de diputados opositores. Bien, ahí tenés el nudo de esta historia. Pedido de informes, la Corte dice sí, el gobierno tiene que informar, y de ahí se arma un título plagado de sospechas. La inflación que miden los privados llegó al 41% en un año. Realmente, este es uno de esos títulos desestabilizadores con los que Clarín tala la base de sustentabilidad social que tiene el kirchnerismo. Porque ellos saben, y también los privados, que los datos que entregan no tienen ningún rigor científico, que se trata de 4 tipos alrededor de una mesa timbiando una cifra. Hablar de una inflación anual del 41%, yo creo que cada uno de nosotros, a través de nuestros padecimientos y también de cómo la economía alivió nuestro presente en los últimos tiempos, puede constatar que podemos hablar de una inflación desbocada, pero jamás del 41%, porque si tendríamos una inflación de esa naturaleza, otro sería nuestro presente. Directamente nosotros nos podemos poner como prueba de que esto es imposible. 41% de inflación anual, cuando lo que está midiendo el INDEC es menos de la mitad. Recordamos, ¿no? El INDEC ahora, con los ojos del Fondo Monetario adentro, porque tengamos en cuenta que el último IPC, esto lo hemos repetido hasta el hartazgo, ha puesto patas para arriba todo el sistema de medición anterior, el tan cuestionado, el tan hackeado, y ahora se hace de la mano del formato que a nivel nacional se estableció a través del Fondo Monetario Internacional. Pero inflación en un año del 41% es un absurdo, es una locura. Bueno, a ver, ¿qué más? Las gaseosas con sobredosis de azúcar, los argentinos son los que más toman. Dice Clarín a pie de tapa que una botella de 600 mililitros aporta más azúcar que la que se debe consumir en el día. También está Alex Freire en la tapa de Clarín y Nobleza Obliga, dándole a esta discusión con Pachano a la distancia, a este absurdo de los Twitter que realmente son, qué sé yo, bastante cuestionables de Alex Freire, sobre todo por el rol que ocupa en el seno del kirchnerismo, y por otro lado la estupidez mediática que armaron los medios opositores colocando a Pachano casi en cadena nacional en el día de ayer para que le conteste. A ver, Pachano habló de falta de medicación para los enfermos de SIDA. Freire contestó dos cosas. La primera, bastante interesante y acertada, diciéndole a Pachano, ni siquiera en el 2001, ni siquiera en lo peor de la crisis, faltaron esos medicamentos. Por lo tanto, mucho menos van a faltar ahora. No falta, no pasa por ahí la cosa. No hay nada que cuestionar que tenga que ver con ese aspecto. No faltan los medicamentos. Y por otro lado, saltó a plantear que Pachano estaría muerto si llegan al poder Massa o Macri en el 2015, porque ahí se acabaría el presupuesto para los medicamentos en función de la insensibilidad social de esta gente. Pero la verdad es que a esto hay que darle una dimensión mucho más acorde a un Twitter estúpido y una denuncia absurda, ¿no? Sin embargo, vas a encontrarte en las tapas de otros matutinos porteños con este dato reluciendo, porque sirve para pegarle al gobierno a través de Alex Freire, como si Alex Freire prácticamente fuera el gestor del modelo. A ver, ¿qué más? Un puntero de Lugano vendía lotes a 25 mil pesos. Está vinculado, según la tapa de Clarín, al kirchnerismo. Se trata de Chancalay y todo el mundo sabe que trabajó durante muchísimo tiempo para el PRO. Venir a vincularlo ahora al kirchnerismo es realmente, y bueno, parte de esta historia de la construcción de la realidad paralela con la que nos enfrentamos todos los días. Chancalay, hermano de un famoso exboxeador de la década del 90, es el tipo que originó en principio la interna que terminó en la toma del Indoamericano. Y después, en la última toma, en la del barrio Papa Francisco, el hombre encabezó, fruto de haber roto con sus antiguos socios, encabezó la toma para engrosar su bolsillo con el mercado inmobiliario más cruel, que es el que le saca guita a los que no tienen dónde guarecerse. Bueno, ahí les vendió, por fortuna, cada una de las casillas que se iban armando en el Papa Francisco. Y en algunos casos hasta vendió dos o tres veces el mismo lote. Por ese dato el hombre está en cana, y por eso se lo investiga como se lo investiga. Pero el tema de que para quién laburaba ahora es el gran coto de casa, es el botín de guerra. Todo el mundo sabe que fue hombre de Ritondo, que trabajó durante mucho tiempo para el PRO. Clarín te lo hace ver como un puntero del kirchnerismo. Seis días de angustia con un final feliz. Es el tiempo que Sofía, de 15 años, faltó de su casa. Su mamá acusó al novio de 17 que le envió, ahí va, a la chica una foto por celular, amenazándola con una pistola. Pero ella dice que se fue por su cuenta. Ayer apareció sana y salva. 6 días de angustia con final feliz en el talar de Pacheco, dice Clarín en uno de sus títulos de etapa más importantes. Te diría que después de La Corte Obliga al Gobierno a Dar Datos del Escándalo Chicone, viene esto de 6 días de angustia con un final feliz. Y el último dato es exhibición y 2 de Messi. Fue en el amistoso que la selección argentina le ganó 7-0 sin esfuerzo a Hong Kong. La AFA cobró al menos $1.500.000 por este partido. 5:41, casi 19 grados la temperatura para Capital y alrededores. Hoy la máxima estará tocando las puertas del verano, ¿eh? Y será de 28 grados. ¡Qué bárbaro! Vamos a recordar hoy a un hombre que realmente mucho tuvo que ver con la poesía del sur de la ciudad de Buenos Aires, con ese anclaje tan particular que tuvo la poesía de Boedo, la poesía Rea, la poesía que se armó en el Empedrado, la poesía que tanto tuvo que ver con el gris del barrio. Julián Centella nació un día como hoy, pero de 1910, y vamos a recordarlo a través de un par de sus poesías más importantes. La primera tiene que ver con el recuerdo de su viejo. Quisiera amasijarme en la infinita ternura de mi barrio de Purrete, con un cielo cachuzo de bolita y el milagro coleado del barrilete. Verlo a mi viejo, un tano laburante que la cinchó parejo, limpio y claro, y minga como yo una torrante que la va a desover y se hace el raro. Vino en el conterroso, fue un espiro, 3 hijos, la mujer a más un perro. Como un tungo tenaz la fue de tiro, todo se lo aguantó, hasta el destierro. Y aquí palmó, aquí está adormecido mi viejo, el pobre tano laburante. Se la tomó un acheno de descuido y me dejó un recuerdo lacerante. ¿Qué mundo habrá encontrado en su apolillo si es que hay un mundo para lo que se piantan? Sin duda el cuore suyo se hizo grillo y su mano cordial es una planta. Después de Julián Centella y mi viejo, la orquesta de Aníbal Troilo y Bebé. Idioteces. Moria Casade, vista gente. Me gusta el perfil de hombre seductor y adinerado. Mi nueva pareja es un hombre culto, mundano. Es un hombre grande, tiene una profesión y es un businessman. Idioteces en 750. Arranquemos con los diarios económicos. La tapa de BAE en la mañana de hoy dice que el petróleo se acerca a los 80 dólares y las provincias temen por inversiones. Las empresas frenan proyectos y caen ingresos por regalías. Sojeros aprovechan suba de precios en Chicago y liquidaron 100.000 toneladas. Las lluvias en Estados Unidos impulsaron una mejora en los precios de los granos. No obstante, dice la tapa de BAE, en el gobierno estiman que se perdieron 4.000 millones de dólares. ¿Qué más? El Merval se dio 1,45, pero se recuperaron los ADR. En octubre la bolsa bajó más de un 21%. Más gremios se suman al pedido del bono salarial. San Luis otorgará una suma fija de 2.000 pesos. Cristina lanza plan de salud para personas sin cobertura. El programa Nacer ahora se llamará Sumar. ¿Qué más? Operadores de turismo celebraron el fin de semana largo y todos los que se vivieron durante este año. Hacen cuentas y en el último fin de semana largo se calcula que hubo una transferencia de divisas en gastos desde los centros más poblados a los puntos turísticos que son regulares de norte a sur y de este a oeste de la Argentina, cerca de 1.000 millones de pesos. Menos de la cantidad de comercios minoristas venden hoy por internet. Menos de la mitad de los comercios minoristas están vendiendo por internet. Y según BAE, el mercado potencial está estimado en los 200.000 millones de pesos. Mira vos. El cronista dice, por la menor actividad se achicó a la mitad el gasto en importación de energía. El ahorro en lo que va del año se acerca a 2.000 millones. Lo hablamos muchas veces. Según el cronista, se trata, no es la primera vez que lo dice el diario de Narváez, de achicar a la mitad el gasto en importación de energía por menor actividad, cuando en realidad lo que él nunca suma en esta historia para elaborar su hipótesis es el crecimiento de la explotación de YPF. A partir de la YPF estatizada ha crecido mucho la posibilidad de ir frenando la importación de energía. En realidad, de petróleo y de gas, como siempre decimos, ¿no? Cuando se habla de la Argentina soñando con tener independencia o autonomía energética, estamos abriendo demasiado las fronteras del tema, porque nos estamos metiendo con, por ejemplo, energía atómica que tenemos, energía hidroeléctrica que tenemos, y no depende ni del petróleo ni del gas. Lo que estamos buscando es autonomía gasífera y petrolera, que es muy distinto. En Chicago la soja subió casi 5% en dos días y animó las ventas de exportadores. Y por el golpe al dólar, el Merval pierde en octubre más del 20%, según las cuentas de El Cronista Comercial. El último dato económico nace en la etapa de Ámbito Financiero. Caen más el dólar blue y la bolsa. Volvemos a citarte lo que te decíamos en el día de ayer. Las únicas apariciones del blue en los últimos días son para hablar de su baja, que ya registra más de un 10%. Desapareció de los lugares que solía frecuentar el blue en las primeras planas de los matutinos porteños de alcance nacional. Y de eso, 12, 14 días desde la llegada de Vanoli al Banco Central. Simplemente con comenzar a cumplir la ley parece que surtió efecto. Y por último, serio, petróleo baja fuerte y afectará a Vaca Muerta. Consuelo, habrá ahorros por la importación de gas. Y también confirma la tapa del cronista que San Luis va a dar un plus de 2.000 pesos y está contagiando un reclamo gremial generalizado. Restan 9 minutos para las 6 de la mañana y es tiempo de noticias en AM 750. y 50 en 750. Argentina Avanza, derecho a la información. Hora 5, 51 minutos. Humedad 75%, temperatura 18 grados, 8 décimas. La presidenta encabezará un acto en Tecnópolis. Cristina Fernández hará anuncios en materia de salud y desarrollo social. El acto se realizará a las 18 en la megamuestra de ciencia y tecnología y simultáneamente se realizarán videoconferencias con San Juan y Puerto Iguazú. Los maestros porteños comienzan un paro de 24 horas. Los docentes nucleados en el gremio ADEMIS anunciaron ayer la medida de fuerza para este miércoles, con la que exigirán la reapertura de la mesa salarial y el pago de un aumento de emergencia de 2.000 pesos. También se movilizarán a las 12 a las puertas del Ministerio de Educación de la ciudad. El Ministerio de Salud creará el Registro Nacional de Enfermedades Cardiovasculares. Será el primero en su tipo y reunirá datos de pacientes que sufrieron un infarto agudo de miocardio. Es para conocer cómo fueron atendidos y tratados y cuáles son las tasas de mortalidad. La presentación será el próximo jueves. Pelota. Boca buscará dar el primer paso rumbo a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Desde las 21:15 el CNIC se enfrentará con Deportivo Capiatá. Ayer Lanús cayó ante Cerro Porteño y Estudiantes venció a Peñarol. Tigre y Godoy Cruz se ponen al día en el campeonato. El partido correspondiente a la fecha 8, que fue postergado por una fiesta celebrada en Mendoza por el Día de la Primavera, se jugará desde las 18:10 y el matador de Gustavo Alfaro irá por el quinto triunfo en fila en el certamen, resultado que lo dejaría a 6 puntos de River. Humedad 75%, temperatura 18 grados, 8 décimas. Tatiana Kushnir. 750 Avanza. Derecho a la información. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? ¿Qué? ¿En el fondo? Sí, discúlpame. ¿No me bajas un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar? Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Pedir factura es tener más hospitales, mejores rutas, nuevos comandos de patrullas y mejores escuelas. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Tapas. Tapas. Tapas de discos. Vamos de tapas. En 750. Los Beatles, Abbey Road. O sea, de los Beatles, la avenida Abbey. Es del año 1969. Se pueden ver a los cuatro integrantes cruzando una calle. Esta portada tiene muchas historias. Se dijo que Paul McCartney había muerto en 1967 y que había sido reemplazado por un doble en la portada del disco. Bueno, algunos fans se inventaron todo un cortejo fúnebre. John de Blanco era el predicador, Ringo de Negro iba de luto. Para sumar al mito, dos cosas, dos puntos. Paul McCartney no tenía zapatos, iba descalzo. La segunda. Se puede ver un auto con la patente 28IF. 28, sí. La edad de Paul. Si hubiera estado vivo. Escuchemos un poco de Abbey Road. Por favor. Here comes the sun, here comes the sun, it's alright, it's alright. Los Beatles, Abbey Road, año 1969. Tapas. Tapas. Tapas de discos. En 750. José Sanca es investigador del CONICET y con él vamos a tejer las postales argentinas que nos van a llevar a recordar la historia de la Iglesia en nuestro país. Más de 200 años, vamos a ir a la conquista y desde allí vamos a establecer qué fue lo que pasó con la Iglesia a partir del 25 de mayo de 1810 hasta el presente. Sus connotaciones religiosas, políticas, sociales. José Sanca será el invitado que día a día nos cuente a través de estas postales argentinas la historia de la Iglesia Católica en nuestro país. Postales de nuestro pasado. Memoria argentina. Lo primero que uno tendría que tener en cuenta es que cuando uno piensa en la Iglesia que viene con los conquistadores, estamos hablando de una institución que tiene muy poco que ver con la Iglesia actual. En realidad, esa Iglesia era una institución, la Iglesia del siglo XVI, la Iglesia de la Conquista, era una institución muy poco independiente del poder monárquico. En realidad era una institución muy mezclada con el Estado colonial, muy entrevesada con el Estado colonial, muy difícilmente diferenciable de ese Estado. De hecho, había algunas regiones en las cuales el poder eclesiástico ejercía el poder político y por otro lado el poder político tenía una constante intervención en decisiones teológicas, en decisiones episcopales. La Iglesia entre el siglo XVI y entre el siglo XX, y se va a extender posteriormente, pero en una situación mucho más conflictiva, vive en eso que llamamos régimen de cristiandad. El régimen de cristiandad es un régimen en el cual la religión es como una especie de eje o columna vertebral en torno a la cual se organiza toda la sociedad. Entonces, en realidad, cuando uno piensa en la Iglesia en esa época, tiene que pensar en una sociedad en la cual uno no podía decidir si quería o no ser católico. Ser católico era parte de la ciudadanía o parte de la condición de ser miembro de una comunidad política. La Iglesia que llega a América es una Iglesia que está encima mucho más controlada que la Iglesia europea. Hay un instrumento que los reyes católicos tienen y que no tenían otros reyes en Europa, que era lo que se llamaba el patronato, es decir, la capacidad del rey de decidir qué documentos eclesiales entraban a América, y aparte también tenía la capacidad de decidir quiénes eran los obispos nombrados en América. ¿Esto por qué es importante? Porque este régimen de patronato, los gobiernos autónomos a partir de 1810 en buena parte de América, lo que van a decir es, bueno, este era un instrumento que tenía el Estado colonial, entonces ahora este es un instrumento que nosotros heredamos. Y eso va a generar muchos conflictos entre la Iglesia, ahora una nueva Iglesia del siglo XIX, y los estados independientes, porque los estados independientes van a reivindicar su derecho también a intervenir, como hacían los reyes, por ejemplo, en la designación de los obispos. En muchos países de Hispanoamérica esto se resolvió en distintos momentos. En Argentina recién se termina de resolver esto en el año 1966, cuando el Estado argentino y el Vaticano firman un documento que se llama Concordato, en el cual se desliga cuáles son las responsabilidades de uno y de otro. En el siglo XIX, bueno, se produce la independencia de la mayor parte de los países hispanoamericanos, y eso genera una gran ruptura dentro de la Iglesia Católica en toda Latinoamérica. En el caso de Argentina particularmente, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que no estamos hablando de una Iglesia muy poderosa, es decir, no estamos hablando de una Iglesia que controlara grandes territorios o que tuviera vínculos muy fuertes con élites que no pudieran vivir sin la Iglesia. En otros países hispanoamericanos, como puede ser Perú o como puede ser México, esto fue distinto. Es decir, en estos países la Iglesia era un factor muy importante de poder y eso implicó que se formaran partidos o que estaban a favor o que estaban en contra de la Iglesia. Por eso, en esos países hay largas guerras civiles en torno a la cuestión religiosa. De un lado los conservadores, que generalmente se apoyan en la Iglesia, y de otro lado los liberales. El caso de México es el caso más paradigmático. Postales de nuestro pasado. Memoria Argentina. Las 6 en toda la República Argentina. La temperatura actual para Capital y Gran Buenos Aires rozando los 19 grados. Va a llegar hoy a los 28, pero están hablando de lluvias a partir de última hora de la tarde, lluvias que se van a prolongar durante la mañana del jueves y que van a volver durante la tarde-noche del día viernes. Para el fin de semana hablan de buen tiempo y básicamente temperaturas primaverales. Vamos a recordar hoy también a un grande del jazz, a Cole Porter, un hombre que murió un día como hoy, pero de 1964, y que dejó piezas antológicas como Night and Day, como Noche y Día. La voz de Ella Fitzgerald para recordar a Cole Porter. Son las 6 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Like the beat, beat, beat of the tom tom when the jungle shadows fall. Like the tick, tick, tock of the stately clock as it stands against the wall. Like the drip, drip, drip of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating you, you, you, night and day. No matter, darling, where you are, I think of you night and day, day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? Silence of my lonely room, I think of you night and day, night and day. Under the hide of me there's an oh such a hungry yearning burning inside of me, and its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day, night and day. Under the hide of me there's an oh such a hungry yearning burning inside. Spend my life making love to you. Primer debate, Rousseff, Neves, con vistas a la segunda vuelta. Fue organizado por Bandeirantes y se discutieron propuestas sin mediadores periodísticos. La verdad es que el debate no arrojó más que lo que a esta altura del partido ya todos sabemos de los dos, no hubo digamos una parte caliente donde alguno dejara una puerta entreabierta, una grieta para que el opositor o el oficialista se filtrara en el relato del adversario. La verdad que no se sacaron demasiadas ventajas a menos de 15 días del balotaje. Primer enfrentamiento televisivo a través de Bandeirantes de Dilma Rousseff y Aécio Neves. Clubes. Club Oeneos. Necochea 948. La Boca. Cantidad de socios alrededor de 200. Deportes que se practican: baile, yoga, juegos de salón, actividades para la tercera edad y fútbol. Instalaciones: canchas de papi fútbol, sede social, buffet. Historia: fundado en 1938, comenzó como un bar con cancha de bochas en donde se encontraban los vecinos. En la actualidad, el salón de la calle Necochea es sede de campeonatos de tango y más de 200 jubilados de la zona realizan allí actividades diariamente. Los socios fundadores cuentan con orgullo que prestan la cancha de fútbol a los pibes del barrio para que no anden por la calle. Un dato curioso: en la década del 40, este pequeño club le pasaba el trapo a Boca Juniors. Sus carnavales eran los preferidos de la zona, llegando a triplicar la concurrencia de los bailes xeneizes. Clubes. Club Boenios. Grandes yo seré, sano creceré, porque me vacuné. Este año, todos los niños de entre 1 y 4 años de edad deben recibir una dosis extra de dos vacunas contra el sarampión y la rubiola y contra la polio. Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre, acércate a cualquier centro de vacunación o hospital público para que le apliquen a tu hijo las dosis extra. Es gratuita y obligatoria. Si nos vacunamos, todos muy sanos, vamos a crecer. 0800-222-1002. Presidencia de la Nación. Bienvenida a La Nación, porque cuando el Arasat 1 dejó Bariloche rumbo a la Guyana Francesa, los tipos no dieron cuenta de esto. Solamente lo habían hecho a través de una notita perdida, página 15 o 16, pero en las tapas no aparecía absolutamente nada. Y sin embargo, es una gran revolución el hecho de que podamos tener nuestro satélite fabricado en casa, puesto en órbita por la Guyana o desde la Guyana Francesa, simplemente porque se trata del lugar más cercano a la línea del Ecuador, pero fundamentalmente poder contar con tecnología de punta hecha en la Argentina, dispuesta a la exportación, contar con independencia tecnológica. Bueno, establecimos una línea de tiempo ese día, ¿se acuerdan? Que había comenzado en la noche de los bastones largos, que había seguido con Cavallo mandando a lavar los platos a los científicos y que terminaba con la repatriación en tiempos del kirchnerismo de más de 1000 de aquellos que tuvieron que irse, sobre todo a partir del comienzo del siglo XXI, a vivir de otra cosa, a donde sea. Hoy dice en tapa: tecnología argentina en órbita. Bienvenida la Nación. Desde la Guayana Francesa se lanzará mañana el primer satélite argentino de telecomunicaciones. Está en la tapa de La Nación, así que bienvenido el diario de la familia Zahir Mitre a este nuevo tiempo Made in Argentina. Dice el diario que el primer satélite de telecomunicaciones construido en la Argentina y también el primero hecho en América Latina está listo para ser lanzado. En lo que constituye un hito tecnológico para el país, será puesto en órbita mañana a las 18 hora argentina desde la base aeroespacial de Kourou en la Guyana Francesa. Mirá vos, bienvenida la Nación a esta historia a la que le dio la espalda en su momento sin regalarle una sola línea en primera plana, dato que también, por supuesto, se multiplicó en primera plana de Clarín ese mismo fin de semana. Bueno, a ver, ¿qué más? Casi la mitad de los trabajadores del país está en la informalidad. Bueno, supongamos que sea así. El índice que expone La Nación da el 46,8%. Bien, ¿a quién le apuntamos, La Nación? ¿A ¿A quién le apuntamos? Porque esta informalidad es el fruto de empresarios inescrupulosos que no cumplen con la ley. ¿A quién le apuntamos, la nación? Porque dejar esto en manos del Estado solamente y como mínimo implica que vos utilizás este título para jugar con muchos eufemismos a la hora de esconder a los verdaderos responsables. Los verdaderos responsables de más de 7 millones de trabajadores que están en esta circunstancia se llaman empresarios inescrupulosos que, por supuesto, desde hace mucho, mucho tiempo cuentan con una arquitectura económica armada por otros profesionales para evadir. Bueno, de eso se trata y ese tendría que ser tu título. El índice del 46,8, dice La Nación, surge del total de ocupados, sean asalariados o independientes. Ahí va. En los jóvenes llega a más del 61%. ¿El cálculo de quién es? De la Organización Internacional del Trabajo, que se basa en datos del INDEC. A ver, ¿qué más? Un negocio de selección, las cifras detrás de la gira de la Argentina por China. Por supuesto, en virtud de la cercanía de la AFA con el gobierno a partir de Fútbol para Todos, resulta que ahora los buenos negocios que hace la AFA hay que mirarlos de reojo y con lupa. Antes, los buenos negocios de la AFA eran simplemente porque se trataba de empresarios bastante, bastante rápidos y que había que aplaudirlos porque estaban jugando al juego que mejor le gusta al capitalismo. Convertirse en una demanda cara, la camiseta de la selección, y recibir muy buenas ofertas. Pero, como ahora la AFA está cercana al gobierno, hay que fijarse con lupa qué es lo que cobra cuando va a jugar a Hong Kong. Y cobra lo que Hong Kong paga. Eso es lo que cobra la selección. Lo mismo que cuando se presenta Alemania o cuando se presenta Brasil. Los cachet están rondando el millón y medio de dólares por partido cuando se trata de selecciones menores y a veces hasta 2 millones de dólares, 2 millones y medio, cuando los enfrentamientos son clásicos del planeta. Esto es lo que paga el fútbol. Bueno, el fútbol sabrá lo que hace, o no, pero es un tema absolutamente privativo de los cachet que maneja una organización privada, nada más y nada menos. Sobre la corte, el gobierno abrió una polémica sobre la ampliación. Máximo tribunal, el secretario de justicia dijo que podrían tener más jueces, y Capitanich lo negó. Polémica, según el diario, entre Julián Álvarez y el jefe de gabinete. Evo Morales, me inquieta que la derecha pueda volver al poder en la región. Revuelo en el sínodo por la apertura a gays. Fuerte rechazo del ala dura al Vaticano puso paños fríos. Hace días, días, días y días que lo que está haciendo la nación con este tema es jugar a favor de aquellos que rechazan el acercamiento del Vaticano, de la mano de Francisco, a los sectores que la propia Iglesia había relegado a la banquina de la religión. Esto es lo que está haciendo desde hace unos cuantos días a esta parte. En lugar de aplaudir lo que está sucediendo, lo que hace es embarrarlo. 6:15 en toda la República Argentina. En la biografía de esta semana tenemos a un hombre muy particular, sin dudas uno de los grandes héroes sociales de la historia argentina, uno de los hombres claves del siglo XX. En biografías, esta semana, Ramón Carrillo. Autorretrato. Biografías en primera persona. Señor doctor don Ramón Carrillo, juráis sobre estos santos evangelios a Dios nuestro Señor y a la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro secretario de Estado en el Departamento de Salud Pública para el que habéis sido nombrado, observando y haciendo observar en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional. Sí, juro. El 31 de julio de 1954, 8 años después de aquel histórico juramento, Carrillo le envió una carta a Perón, la última, como ministro de Salud. Cuando todo estaba por hacerse, no chocaba con nadie ni recibía tiros desde ningún ángulo. Pero con el ministerio armado y en perfecto funcionamiento, terminó para mí la paz. ¿Hay algún dato del porqué de esa renuncia a su cargo del año 54? ¿Tiene que ver con su salud, con una decisión? Con su salud principalmente, y porque él veía que había muchos enemigos en el gobierno. Nora Mónica Carrillo. De hecho, el día que él presenta la renuncia, sobrina de Ramón, hija de Marco Aurelio Carrillo. Él se sienta en la reunión de gabinete y le dice: general, fulano de tal, es tal cosa, fulano de tal cosa, acá está mi renuncia. Nunca la firmó Perón esa renuncia. Mi tía se fue, jamás firmó esa renuncia. Pero él le dijo, le explicó quiénes eran sus enemigos y por qué. Y le dijo, acá está mi renuncia, y se fue. Pero en realidad el principal motivo era su enfermedad. Después de su renuncia, hizo las valijas y partió rumbo a Nueva York el 15 de octubre de 1954. Se embarcó junto a su esposa Susana y sus cuatro hijos. La excusa del viaje fue la beca de un laboratorio para estudiar los efectos de un nuevo antibiótico. Pero también soñaba con aprovechar el contacto con médicos de Estados Unidos para intentar solucionar viejos problemas de hipertensión arterial que había descuidado en los últimos años mientras velaba por la salud de millones de argentinos. Él, cuando se fue de la Argentina, fue porque, bueno, tenía esa enfermedad que lo estaba matando y él lo sabía. Uh-huh. Y bueno, fue a ver si podía encontrar una cura en Estados Unidos. Bueno, pero lamentablemente murió muy joven, 50 años, no es nada. Claro. Él, cuando le mandaba carta a sus hermanos, él contaba que esa enfermedad lo iba a llevar a la ruina y a la destrucción, y él lo sabía. Él sabía que moría, uh-huh, y en corto plazo. En realidad, a Carrillo lo golpeaban con dureza 20 años después las secuelas de la difteria que había padecido a los 31 años. Quedaba literalmente derrumbado en la cama con fuertísimos dolores de cabeza y la medicina ya no le ofrecía ninguna solución. Sufría de fuertes dolores de cabeza, terribles jaquecas, que no, lo atormentaban y no lo dejaban vivir, no lo dejaban pensar tampoco, porque cuando uno tiene un dolor de cabeza no puede ni pensar. Eso fue más que nada lo que lo decidió ir a Estados Unidos, para ver si lo podían calmar un poco con ese tema. Pero él sabía que no había solución. No. Pero como él mismo habría dicho de miles de pacientes que pasaron por sus manos, la enfermedad no comienza en un cuadro clínico. Allí es justamente donde termina. No hay enfermos, hay enfermedades. Mientras los médicos solo sigamos viendo enfermedades, sigamos viendo al enfermo como una unidad biológica, ideológica y social, seremos simples zapateros remendones de la personalidad humana. Ramón Carrillo. El golpe de Estado de septiembre de 1955 lo transformó en la tapa de los diarios en un ladrón que había escapado de la Argentina antes que el barco se hundiera. Ha terminado el sistema de ocultación de la verdad. El país tiene que conocerla, por más que sea cruda y penosa. 10 años de irresponsabilidad y corrupción nos han llevado a la situación más desastrosa de nuestra historia económica. La dictadura de Lonardi lo acusó de malversación de fondos y enriquecimiento ilícito, y le confiscó 2 departamentos, sus cuadros y sus libros. No, fue terrible, porque eso, inclusive, no sé el resto de los hermanos, pero mi papá lo marcó mucho, porque eso lo dejó en la calle en un momento, bueno, que mi papá tenía una familia, que éramos todos muy chicos, y nadie le daba trabajo. Pero aparte, Carrillo, no, nadie se comprometía, nadie se jugaba, fue muy duro para él. Él siempre comentó eso, de la dureza de esa época. Y él inclusive se dedicó a vender relojes para poder alimentarnos a nosotros, y mi mamá salió a trabajar también, porque nadie les daba trabajo, nadie. Pero es así, de mi casa jamás se sacó el cuadro de Perón. Siempre estuvo, en todas las épocas, el cuadro de Perón en mi casa. Uh-huh. Nunca se sacó. Autorretrato. Biografías en primera persona. Conspiraciones. Hoy, la Hermandad de la Muerte. ¿Qué? La Hermandad de la Muerte, también conocida como Skull and Bones, Calavera y Huesos, es una orden de raigambre satánica adoradora de Luzbel, donde estableció su sede en la Universidad de Yale en 1833. ¿Cómo? Crearon una compañía llamada Russell Trust, a través de la cual se dedicaron al tráfico de opio. En la actualidad, se comenta que están implicados en el tráfico de armas y trabaron relaciones con los países de Oriente para comercializar petróleo. Investigaciones comprobaron que los restos del jefe indio Jerónimo fueron robados por la hermandad. Le rinden culto tanto como a Satán. ¿Quién es? Se comenta que los Bones abarcan un rango que va desde presidentes de Estados Unidos a jueces de la Corte Suprema, pasando por hombres de negocios y senadores como John Kerry. Objetivo final. Acumulando poder y dinero, pretenden llevar al mundo a una era en donde vuelva a reinar Luzbel, como en el comienzo de los tiempos. La Hermandad de la Muerte, Skulls and Bones. Complots, logias, historias ocultas, ¿verdad o realidad? Conspiraciones en 750. Vamos a la etapa de página 12. Alberre. Al revés, ¿no? Alberre. El oficialismo salió al cruce de la propuesta opositora de derogar las leyes votadas durante el kirchnerismo. El gobierno alertó sobre las implicancias de las amenazas opositoras de derogar las leyes aprobadas durante el kirchnerismo. Dan miedo. No han sabido proponer, pero sí tienen claro qué vienen a romper. Declaraciones del titular de la ANSES, Diego Bossio, que puso sobre la mesa la continuidad de la jubilación pública y la asignación universal por hijo. Datos secundarios en la tapa de página 12, el informe Cafiero, como te contamos en el editorial de hoy con la firma de Mario Rapaport, o Rapoport, ahí va. Rapaport es un histórico del rock nacional. El informe inédito sobre el Fondo Monetario que hizo Cafiero en el 49, cuando era agregado de la Embajada Argentina en Washington, ya anticipa los problemas que el organismo acarrearía a la República Argentina. Con la firma de Mempo Giardinelli, la democracia, la lógica y cuestiones con el futuro. No hace falta ser de izquierda para apoyar al presidente Mujica y al Frente Amplio en Uruguay, como no hay que ser aymara para apoyar al presidente Morales en Bolivia. Así arranca el informe de Mempo Giardinelli en el día de hoy. Con la firma de Irina Hauser, la discusión sobre el número, el futuro de la Corte Suprema tras la muerte de Petracchi. El máximo tribunal quedará con 4 miembros en enero, cuando se retire Zaffaroni. Capitanich aseguró que se aplicará el procedimiento para designar a su reemplazante, aunque el secretario de Justicia abrió la posibilidad de ampliar su composición. Se fue un gran peronista. Los restos de Cafiero fueron sepultados en la bóveda familiar en San Isidro. El gobierno emitió un cálido, afectuoso y reconocido homenaje en su memoria. Desde ayer, sus restos descansan en el cementerio de San Isidro, donde fueron despedidos por dirigentes de todos los partidos políticos. Raúl Zaffaroni participó en un seminario dirigido a peronistas para desterrar mitos sobre el inmigrante peligroso. El seminario, organizado por la Secretaría de Comunicación de la Nación y el colectivo Sin Emigrante, convocó al juez de la Corte y a especialistas, y estuvo dirigido a los lugares comunes que construyen los inmigrantes como supuestos responsables de la inseguridad. Lectura recomendada del día de hoy, Estela, con la firma de Daniel Filmus, recordando, por supuesto, a Estela Maldonado. Hace un rato te estábamos leyendo la tapa de Tiempo Argentino y te decíamos que el título más importante, a 5 columnas, tiene que ver con la investigación que un fiscal le pide a un juez se profundice sobre el rol del Fondo Monetario Internacional en la última dictadura. Algo así como, a ver, muchachos, la matriz económica hay que cambiarla de cuajo. No podemos transformar a un país repleto de trabajadores sindicalizados en un país sin industria, salvo que contemos con una feroz represión. Centros clandestinos, secuestros, tortura, desaparición, y se acabó el problema. Y entonces aparece el Fondo Monetario como el eje que empuja la mayoría de estas políticas. En Tapa de Tiempo Argentino es el dato principal. En La Nación es un recuadrito, pero chiquitito, casi insignificante, en página 14, investigan la relación del Fondo Monetario con la dictadura. Simplemente con la proporción de la noticia en las páginas de uno y otro, sabemos dónde anda parado cada uno. No hace falta, por supuesto, enfrentarnos a esta prueba, pero siempre que la podemos documentar, bien vale la pena. Julián Centella nació un día como hoy, pero de 1910. Lo estamos recuperando a través de su poesía y siempre dándonos una mano como furgón de cola aparece el bandoneón de Pichuco. Julián Centella, recordando al gordo y después Troilo y a mis viejos. Está boqueando lunas acusadas tu fuelle en el monólogo de la cosa, abierto, y me instalase del hondo misterio con el último cigarrillo y un nombre de perfil que llueve todavía la inútil ternura sobre la rosa ladrillo del tiempo. El suncho de tu tango gris se clava en la carne de la noche y estrola en el contrajuego la baraja de la lágrima sola, busca un bolsillo que sea como un país. Vengo a escucharte, pero antes archivé las espaldas. Quiero estar de frente como un domingo claro, subdividido a patios, tajeado a medianera, sembrado a calles potentes de nuestro Buenos Aires tango. Muerde una verdad tu fuelle, como la de no tener zapatos, como el haber vuelto inútilmente a la calle cortada de una frente que un día se nos subió a las manos, un día en que las cosas suceden de repente. Tu fuelle aprisiona y reintegra paisajes de barro y devuelve cosas. Siempre me devolves cosas. Las que no te di son tuyas, las que no te sirven y valen por eso. La palabra amistosa, la penumbra del cine Medrano, el recuerdo de un patio en la calle Cabrera, el humo de afiche de nuestro cigarro y el ir a menos sobrados, parejos, en este vivir que la madre ha prestado. Te escucho y es mío el pan caliente, la astilla clavada que duele, el rencor oblicuo, aquel enero viudo, el vidrio del ojo de la vaca, el drama potente del señalero, la multitud nadie, el último regreso, el cero de mi cuaderno, la culpa del otro, la vidriera de enfrente, el hambre de César Vallejo, el amor confesado de Homero, al farol balanceado de la barrera tajeando la calle en Pompeya, su barrio orillero. En tu fuelle está el ladrido esdrújulo de mi perro chango, cuya comprobada ternura me lengüeteó la sed de su cariño, y Malambo, que se murió en mis brazos. Yo le hablaba a mis perros de voz gordo, y un fabuloso entendimiento nos juntaba. Y yo crecí hasta perro. Tu fuelle, nada se parece tanto a vos como tu fuelle. Tu fuelle, algo más, tu palabra, tu alma, tu sangre, tus ganas de nada, tus ansias, y la noche larga, y la copa volteada. Pichuco, en la jaula canta llorando el pájaro de la tarde ciego, y yo desde el hueso digo que sos el bandoneón mayor de Buenos Aires. Dos cositas sobre el Clarín de hoy. Así como hace algunos días la prensa opositora, encabezada por Clarín y La Nación, intentaron hacernos creer que el robo a Longobardi era un ataque a la libertad de prensa, resulta que ahora, saca Clarín en página 21, el campo sospecha del ataque a los Sino Bolsa. Hubo daños en Cañuelas y en La Pampa. Fuerte repudio. ¿Mensaje para los productores?, se pregunta el diario. Es el fantasma del día de hoy, señalando que alguien ligado al gobierno está atentando contra los Sino Bolsa para que los sojeros larguen sus dólares. Y después le da dos páginas a este dato de tapa que nosotros habíamos dado cuenta y por otro lado también repudiado. Precios calientes, según las estimaciones privadas, la inflación anual ya supera el 41%. Bueno, este absurdo, esta forma tan terrible de agitar, por un lado fantasmas, pero por otro lado de intentar calzarle a la realidad económica del país la palabra crisis, cuando es un saco que le queda, y qué sé yo, tres o cuatro números más grandes, ¿no? Es un talle demasiado grande para lo que nos pasa. Hay que ir a las páginas del diario, las que están destinadas a publicidad, con vistas al Día de la Madre, como para confirmar que el país que nos venden en tapa poco tiene que ver con lo que dicen las tripas del diario. Fíjate vos, el diario tiene hoy 80 páginas en su cuerpo central, y casi 20, entre 17 y 18, son la cantidad de páginas completas destinadas a la publicidad. ¿Me entendiste? Aparece un suplemento que se llama Día de la Madre. Son 24 páginas, todas repletas de publicidad. En total, más o menos 104 páginas entre el cuerpo central del diario y su principal suplemento, y restadas las publicidades de todos los de todas las empresas que forman parte del grupo, tenemos alrededor de 40 páginas, todas completas de publicidad vendiendo productos. Hay como una dicotomía entre el país de tapa y las tripas del diario. Cosas de tango en 750. Ingresé al Partido Comunista como consecuencia de la lectura del diario Crítica sobre las noticias de la Guerra Civil Española. A raíz de esas informaciones, fui al Sindicato de Músicos y dije: che, ¿cómo se maneja esto del Partido Comunista? ¿Hay alguno aquí? Osvaldo Pugliese. Cosas de tango en 750. Sí, pero la factura me están cobrando por un montón de canales que yo no tengo. Por sistema me figura que usted solicitó el pack premium. ¿Pero qué pack premium? Yo jamás saqué ese pack. Yo solamente tengo el abono básico de cable, señor. Mire, ni bien usted cumpla los 3 meses de antigüedad, va a poder darle de baja. ¿Pero cómo le voy a dar de baja si nunca le di el alta? Cuando vas a reclamar, muchas veces las empresas no dan la cara. No queremos que esto siga pasando. Con el nuevo sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo, las empresas van a tener que sentarse con vos y un conciliador para intentar llegar a un acuerdo. Y si no hay acuerdo, vas a tener una justicia muy ágil y rápida para resolver el problema, siempre a tu favor. El Estado está con cada consumidor, porque el Estado somos todos. Argentina, tenemos patria. Presidencia de la Nación. Tiempo ahora para la música joven en 300 millones. Un joven grupo español que quiere llegar a ser importante. Karaoke 750. Karaoke 750. Quiero que sepas que tú te ves buena. Mami, quiero que sepas que tú te ves buena. Una libra de cadera no es cadera. Dos libras de cadera no es cadera. Tres libras de cadera no es cadera. la tienes gorda, por eso te ves buena. Y con corazón tú te ves muy buena. Y con mi amor tú te ves muy buena. Bien, bien buena tú te ves muy buena. Bien, bien buena tú te ves muy buena. Parece una botella de Coca-Cola. Todos los hombres y mujeres golpean. Te ven en la calle y te piropean. Tú te la contestas o te la coqueteas. Vamos a eliminar a la dama más fea. Vamos a eliminar a la dama más fea. Alza la mano para que te vean. Date la vuelta si te ves muy buena. Enseña mamacita cómo te menea. Menea, menea, menea, menea. Te ves muy buena. Karaoke. Karaoke 750. Ay, me está muriendo, me está muriendo. Lejos de desaparecer de las secciones de internacionales, se multiplica la presencia de Evo Morales, sobre todo por la conferencia de prensa que dio en el día de ayer, y es muy interesante el reflejo de la prensa opositora en la República Argentina. La Nación dice: menos nacionalizaciones y más lugar para los privados. Un Evo pragmático dijo que tras su triunfo no planea otra ola de estatizaciones, básicamente porque casi recuperó en su totalidad Bolivia todo lo que en la década del 90 había pasado a manos privadas, pero no se trata de un giro a la derecha, no hay menos nacionalizaciones, se hicieron todas las que había que hacer, que no es lo mismo. Y en página 28 de Clarín, Evo descartó modificar la Constitución para incorporar la reelección indefinida. Ayer, por encima de que muchos de los diarios que hasta no hace tanto hablaban de Evo como uno de los dos demonios que tenía el continente en materia de hidrocarburos, uno era Chávez, el otro era Evo, porque se había pegado un portazo en las narices a casi todas las multinacionales petroleras, resulta que era visto casi como el hombre a seguir. Pero el único dato que aparecía destiniendo ese mensaje era que el tipo, cuando no había empezado todavía el tercer mandato, ya estaba soñando con el cuarto, y que esto tenía que ver fundamentalmente con los números que iban a armar el nuevo mapa político del Parlamento boliviano, y como le daban las cifras, ya estaban fantaseando los de la derecha con una reforma constitucional y empezaban a pegarle por ese lado. Bueno, nos quedan los diarios populares, arrancamos con Crónica, sacale una foto, lo ves a Marchesín, a Mascherano, a Messi en el banco de la selección argentina ayer jugando contra Hong Kong, y un montón de hinchas sacando fotos, fotos y más fotos de Messi y compañía en el banco por encima de lo que estuviera pasando en la cancha. A pie de tapa, Boca recibe al ignoto Capiatá, Lanús la sacó barata. Copa Sudamericana, perdió 2-1 con Cerro Porteño, pero ganando 1-0 de local pasará a cuartos de final. Agónico triunfo de Estudiantes, agrega Crónica en tapa. En los títulos secundarios, Cacho Castaña: en cualquier momento vuelvo a la cancha, respondiéndole creo que a Muy, que en el día de ayer hablaba de un Cacho deprimido, encerrado en su propio laberinto, hackeado por su salud, y que había devuelto al gobierno de la ciudad de Buenos Aires los honorarios que había cobrado por adelantado de una presentación agendada en el Teatro Colón. Riesgo para la democracia: Bocio cuestionó a los que plantean derogar leyes como la asignación universal por hijo. Llamada directa, mensaje sin intermediarios para el Frente Renovador. Fuga de presos, Luján sitiada, se intensifica la búsqueda y vecinos siguen con miedo. Dijo que Melody le robó a Melina, se odiaban, carta del Chavito. Definen su situación, detenido en Rusia por un porro, espera que se termine la pesadilla. Los títulos de Crónica en la mañana de hoy. El dato principal de portada de Popular: empresarios y políticos aterrados por nuevo delito informático y solo querían los goles de Messi. El fantasma de cada día, sembrando miedo de Popular como dato principal de primera plana, y después el deporte a través de la camiseta de la selección. El dato más importante en la tapa de Muy dice: lo mató un militante gay y activista gay. Alex Freire dijo que Pachano se va a morir de SIDA si en 2015 ganan Massa o Macri. Realmente, y esto de la lectura comparada nos ofrece el resultado de cómo fue reflejado el tema del resto de los matutinos porteños, la mayoría le quitó espacio, le restó fuego a una polémica armada por una declaración tonta como la de Pachano diciendo que faltan remedios para los enfermos de HIV, y una respuesta más tonta todavía de Alex Freire jugando con la muerte. Ninguno de los dos realmente merecía estar en tapa, pero a Muy le encantó el escándalo. Vamos a mensajes que llegan al 5354-6655. Sí, buenos días, mi nombre es María Elena de Monterrey. Soy Claudio de Villa del Parque. Hace poquito que vos también este podés programa, tener más aire. 5354-6655. Sigan en el aire. El micrófono de los oyentes. Sí, ahora sí, muchachos. Aire 750. Un saludo a todos. Usted hablaba del presidente Evo Morales, del excelentísimo presidente Evo Morales. Soy Nilda Menecina Hernández de Loma Hermosa, una madre del dolor desde hace 28 años, más, 29 ya van a ser. Y ¿sabe qué? El presidente Evo Morales, cuando recién entró a su gobierno, lo vi, creo que por CNN o por Telesur, me parece que todavía no lo veíamos, con una carpeta, enarbolando una carpeta, diciéndole, voy a llevar al señor Obama, cuando recién entró el señor Obama a su gobierno, le voy a llevar esta carpeta para que vea lo que hizo la DEA en mi país. Y yo me pregunto, y pregunto porque no sé, ¿quién armó tanto a nuestros jóvenes? ¿Quién trajo tantas armas a nuestro país? ¿De dónde salieron tantas armas para que haya tanta delincuencia? La audición me parece muy, muy interesante. Una propuesta diferente. Vos también podés tener más aire. Cada día están mejor. 5354-6655. Muchísimas gracias. Los números de los oyentes 750. Es una radio distinta. Me encanta. Muchas gracias. Vamos al segundo compacto de noticias de hoy con la economista Fernanda Vallejos, hablando del regreso que promete Cavallo a la actividad pública y de Carlos Bonella, titular de la Procelac, y cómo funcionan las cuevas. Decir que hoy estamos peor que en el 2001 es absolutamente descabellado. La verdad es que los argentinos, siempre digo, no, esto no ha sido solamente la obra de un gobierno, sino de los 40 millones de argentinos, hemos hecho un gran esfuerzo a lo largo de los últimos 11 años, y hoy no solamente que no tenemos esos 80 mil millones de dólares de default que Cavallo nos había dejado, porque recordemos que fue el último protagonista de la cuestión de la deuda durante el gobierno de la Alianza, sino que además, por supuesto, esa enorme deuda que llegaba al 166% respecto de nuestro Producto Bruto, hoy alcanza al 40%, y eso ha sido fruto de la política de desendeudamiento que hemos llevado adelante a partir de la reestructuración de la deuda en el año 2005. Parte del circuito de las cuevas se alimenta a través del circuito formal del sistema financiero. Algunas cuevas son terminales de bancos, con lo cual esto nos habla de que se fondean con flujos de dinero provenientes de este sector. Otras cuevas se vinculan con lo más oscuro de la criminalidad, por ejemplo, la evasión fiscal o el narcotráfico. Nosotros tenemos casi 60 allanamientos practicados, la mayoría en Buenos Aires, en el microcentro, y el resto entre los barrios de Buenos Aires y importantes ciudades del país. Esto nos ha permitido tener una mirada bastante amplia sobre el fenómeno conocido como cueva, pero en realidad nos ha demostrado esta experiencia que en la cueva no solamente se efectúan operaciones ilegales de cambio, sino que hay fenómeno criminal mucho más denso, ¿no? Mucho más profundo, que estamos analizando para poder comprender y para poder trazar una estrategia que nos permita subir de nivel para llegar a los verdaderos lugares desde donde se fondean las cuevas, ¿no? La cueva no es solamente un lugar clandestino donde se producen operaciones marginales. También la cueva puede ser un comercio que tiene una determinada fachada, como por ejemplo, hasta ahora nosotros hemos tenido desde Solarium, consultorios médicos, locales de numismáticas, joyerías, inmobiliarias, etcétera, etcétera. Son lugares que utilizan esta fachada para realizar operaciones ilegales, con lo cual esto nos está acercando a maniobras de lavado de dinero, porque este tipo de modus operandi están dentro de las tipologías que nos señala el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, como maniobras de lavado de dinero. Que está listo, listo del bocho, y encima le tocó Marina 937. Y para zafarse solo toma pastillas y Ricky se va, solo sin hablar, pero se va. Después del Flaco, después de Jade, después de Resumen Porteño, tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Es la hora 6:52 minutos, humedad 72%, temperatura 18 grados 8 décimas. El Consejo Federal de Educación debatirá la fecha de inicio de clases. La entidad, que reúne a los 25 ministros del área del país, se reunirá el próximo miércoles en el Palacio Pizurno para establecer el calendario escolar 2015. En tanto, desde la ciudad de Mar del Plata, Daniel Scioli manifestó que las clases comenzarán el 2 de marzo en la provincia. Así, el gobernador bonaerense rechazó la propuesta de posponer esta fecha para la segunda quincena de marzo, tal como reclamaban los distritos de la costa. El gobernador de San Luis anunció una adicional para los empleados públicos. Claudio Poggi informó que la gratificación será de 2.000 pesos y que alcanzará también a los beneficiarios del plan de inclusión social y a los docentes públicos y privados. El mandatario sostuvo que ese aporte se realizará por única vez a partir del 10 de diciembre y no será remunerativo, mientras que el aguinaldo se pagará antes de Navidad. Además, adelantó la puesta en marcha de un plan educativo para las personas mayores de edad que no hayan podido culminar sus estudios primarios o secundarios. Patria grande. El presidente de Ecuador recibió a Estela de Carlotto y a su nieto. Rafael Correa se reunió con la titular de Abuelas de Plaza de Mayo y con Guido Montoya en el Palacio Carondelet de la ciudad de Quito. Cabe destacar que el primer viaje internacional de ambos incluirá una recorrida por distintas localidades del Ecuador, incluidas las Islas Galápagos. Pelota. Luis Segura será ratificado como presidente de la AFA. En la Asamblea Anual Ordinaria del próximo jueves se confirmará el mandato del dirigente de Argentinos Juniors hasta octubre de 2015. Si bien la reunión estaba prevista para tratar el balance, se agregó este apéndice extraordinario para ratificar que Segura completará el mandato del desaparecido Julio Humberto Grondona. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, humedad 72%, temperatura 18 grados 8 décimas. Ricardo Álvarez. 750 avanza. Derecho a la información. Grandes yo seré, sano creceré, porque me vacuné. Este año, todos los niños de entre 1 y 4 años de edad deben recibir una dosis extra de dos vacunas contra el sarampión y la rubiola y contra la polio. Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre, acércate a cualquier centro de vacunación o hospital público para que le apliquen a tu hijo las dosis extra. Es gratuita y obligatoria. Si nos vacunamos, todos muy sanos, vamos a crecer. 0800-222-1002. Presidencia de la Nación. Nos vamos dejándote una lectura recomendadísima, página 10, sección economía, de página 12, la vieja guardia bajo sospecha. La nueva conducción del Banco Central investiga a funcionarios de línea. Con la llegada de Alejandro Vanoli al frente del Banco Central, se resolvió desplazar o suspender a 3 subgerentes de la entidad que ocupaban cargos estratégicos en las divisiones de control sobre el sector financiero. Dato interesantísimo en función de ver cómo operaba desde adentro del Banco Central algo así como la cueva madre de todas las cuevas. Nos vamos cuando faltan 5 minutos para las 7, recordándote lo que indica el servicio meteorológico para el día de hoy. Una máxima de 28, lluvias a partir de la tarde-noche, la actual 18.2, la humedad es del 72%, visibilidad óptima y viento del noroeste a 9 kilómetros por hora. Para el jueves, lluvias por la mañana y una máxima de 26. Para el viernes, lluvias por la tarde y una máxima de 24. Para el sábado, sol sin paraguas y una máxima de 23 grados. Nos vamos con el Chango Farías Gómez. El puente con la patria transpirada será Entre a mi pago sin golpear.